Francisco, bienvenido a ABCO Radio. Bueno, contanos tu historia, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Buen día. Hoy tengo para desarrollar un poco más que mi historia. Y cómo la ciudad está sufriendo varios cambios, cómo la justicia actúa tan lentamente. Por ejemplo, mi nena fue ultrajada por un famoso fotógrafo de la ciudad, se dedicaba pura y exclusivamente, muy famoso en el ámbito de las jovencitas, de las quinceañeras, donde él su red social lo utiliza para editar sus fotos, están todas con Photoshop, donde él se hace modelo justamente para sembrar empatía ante estas jóvenes, ¿no? Y él después utiliza su oficio y su trabajo como fotógrafo, y perdóneme la expresión, pero como un cazador para elegir su presa. Si tratamos hoy que estoy más tranquilo a analizar el patrón de conducta, es totalmente evidente. A la vista de mi caso, se contactó mucha gente a brindarme apoyo. Me estoy enterando de más casos de este fotógrafo. Y hay muchas mamás y papás que por vergüenza no lo están haciendo, llevando ante la justicia el caso. Francisco, contanos, a ver, ¿cuándo sucedió esto y cuándo se enteran ustedes de la situación? Las fechas no se las puedo brindar porque está, me pidió Fiscalía que no lo nombre por el tema de la investigación. Claro. ¿No? Para no entorpecer la investigación. Bien, pero esto no es reciente. Esto fue antes de la pandemia. Bien, bien. Como para que más o menos se orienten en el tiempo. Claro. En un evento, en un cumpleaños, en un hotel muy prestigioso de la ciudad, donde se realizó dicho cumpleaños, ¿no? Tengo que destacar que el dueño del hotel ya se puso en contacto conmigo anoche para brindar total colaboración en el tema, donde están todos los registros de la actividad del hotel. ¿Quién se ocupó del sonido? ¿Quién se ocupó de la fotografía, de las filmaciones, quiénes fueron los mozos, todo, la lista del personal que se ocupó de ese evento? Francisco, el fotógrafo, esto ocurrió, yo no sé, me decías, esto ocurrió antes de la pandemia, pero vos, digamos, y la familia se enteran en las últimas horas de este hecho. Se enteraron el viernes, el fin de semana, su mamá, esta nena tiene sus papás separados, tenemos excelente relación con la madre, por suerte. Perdón, disculpen. Ella me pone en conocimientos el lunes, yo me pongo a investigar a esta persona y lo invité engañado a mi casa, con que él iba a tener una changa como fotógrafo. Yo lo reducí a esta persona, le eché llave a mi puerta y llamé a la policía. En simultáneo, la madre estaba sentando la denuncia en la comisaría de la mujer con mi nena. Vos estabas denunciando por un lado y por otro tu mujer, y por otro lado vos lo tenías a él en tu casa. Exactamente, retenido lo tenía en mi casa. Como papá, obviamente, yo quería escucharlo de su boca. Claro. Y tuve un hecho, digamos, un poco violento. Lo reconozco, me hago cargo. tengo que destacar el comportamiento de la policía. Me trataron de primera, entendieron mi situación y aprendieron a esta persona. Hoy, por cuestiones de tecnicismo legal, si bien nosotros como papás actuamos, la policía actuó como oficiales de la fuerza pública, y la fiscalía lo liberó. Hoy transita nuestras calles. Francisco, para entender bien, ¿qué es lo que pasó antes de marzo del 2020? ¿Qué fue el hecho que te llevó a vos a hacer la denuncia y demás? ¿Qué es lo que pasó en ese cumpleaños? En ese cumpleaños él ya tiene unos casos que me vengo enterando, ¿no?, por boca de otros papis y mamis. Sí. Y él se ponen como a simpatizar con las jóvenes y le pone unas gotas de algún tipo de psicofármaco. Sí. Para poder reducir en su medida de las jóvenes, para poder reducir las jóvenes, les hace perder la conciencia. Francisco, y esto, este modus operandi que tiene, ¿es durante las fiestas en donde él está o cita a las chicas para hacerles estos book de 15 casos, y demás? Hay varios tipos de casos. En uno de los casos lo he visto durante la fiesta. En otro caso ha sido en los sets de fotografía. Claro. Que piden las quinceañeras para su book de fotos. ¿Tá? En esos book de fotos que él ha realizado, ya hay papás y nenas que han declarado que él se le iba un poquito la mano, digamos. ¿Se entiende? Sí. No quiero ser muy explícito para con la audiencia, ¿no? ¿Querés decir el tipo de poses o de cuestiones que les pedía a las chicas? Eso es abuso, digamos. Sí. Abuso, ¿no? Ahora, en tu caso, la situación, digamos, la de tu nena, es mucho más grave, digamos, con el agravante además de que tu hija es menor de edad, y acá estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal. Exactamente. A la vez se ha solidarizado conmigo un grupo de papis que forman un grupo de WhatsApp, donde este grupo de WhatsApp nació, no sé si la ciudad recuerda, o ustedes lo recuerdan, en el caso del ajedrecista de Visitalia. Sí. ¿Se recuerdan? Sí, bueno, es verdad. Esta semana iba a salir el juicio de este buen hombre, por decirlo de una manera, ¿no? El juicio se anuló porque se lo declaró insano. ¿Ustedes saben por qué se lo declaró insano a esta persona? No. Por sus contactos políticos. Así opera en este tipo de casos nuestras fiscalías. Bien. Sí. Hoy tengo el agresor de mi hija suelto. Yo lo reducí. Me aprendieron por lesiones que le provoqué a este señor. Yo terminé esa noche en un calabozo. Él, ayer, paseándose por el centro de nuestra ciudad. Yo le digo, ustedes, ¿qué opinan? ¿Es como para que esta persona siga suelta? Y no. Es para que la telecista, si bien le dio la mente para poder abusar de menores, no tenga un juicio justo, ¿no? Y se lo declare insano. ¿Cómo es? Para un juicio es insano, pero para hacer lo que hacía la mente le daba y no es insano. Volviendo, ¿ustedes tienen algún abogado que los patrocina? ¿Cómo es el estado de situaciones? En este momento todo fue muy fresco. Ayer se amplió la testimonial de mi parte, después de haber recuperado la libertad por agredir al señor. Ahora es todo muy fresco, todavía no me he reunido con la mamá a ver si alguien va a contratar a alguien para que se mueva el expediente un poco más rápido. ¿Y cómo está tu hija? Desde lo psicológico, sobre todo. Mal. Por ejemplo, que como papá vaya a abrazarla y sienta el rechazo porque se le viene la figura de un hombre encima, ¿a ustedes qué le indica? Que esa nena psicológicamente, ¿cómo está? Mal. Francisco, ¿te explicó tu hija por qué, digamos, dejó pasar tanto tiempo para contar, para exteriorizar esta situación que le tocó vivir? En ese momento, cuando pasó, yo recién estaba saliendo de una recuperación de un importante accidente de tránsito que tuve, donde mi vida pendía de un hilo. Entonces ella se la bancó solita y no quiso agregar un problema más a la familia. Francisco, el hecho ocurrió en el mismo hotel o a tu hija se la llevó engañada. En el mismo hotel. No, en el mismo hotel. En el mismo hotel. Ayer yo me comuniqué con el hotel, le manifesté lo que pasaba. Es un hotel de mucha trayectoria, de mucha resonancia en la ciudad. Y yo le dije, como fue en el mismo establecimiento, digo, ustedes quieren que también quede su nombre escrachado. El dueño del hotel automáticamente se comunicó personalmente conmigo, se comunicó personalmente con la mamá de mi nena también, y se puso a entera disposición para brindar el registro de todos los movimientos del hotel para la investigación. Bueno, Francisco, ya están hechas entonces todas las denuncias. Sí. Hizo la denuncia, y vos aportaste el testimonial, sí. y tu esposa también. Sí. Digamos, ahora está todo en para que la fiscalía vaya teniendo cuidado de quién está hablado y quién es el que figura en los papeles de estas denuncias, vayan sabiendo que el señor Franco Rossi no es un fotógrafo de vocación, es su manera de su oficio de elegir su presa. Franco Rossi. Lo que no quedó claro, ¿por qué a vos te llevan detenido? ¿Qué pasó? Por las agresiones que le cometí a él puertas adentro de mi causa. Está bien. ¿Y esa causa, también hay una causa en ese sentido? Por las lesiones también. Que dentro de una causa por lesiones leves. Tengo que destacar el trato que tuvo la policía, cómo me trató la policía, tanto de la comisaría cuarta como de la comisaría primera, la policía local que llegó primero a mi domicilio, y tanto el trato que recibí en lo que denominan alcaldía, sí. y lo noté muy humano al fiscal que atendió mi causa, donde él, cuando dejó de escribir, me dijo: flaco, te entiendo, soy papá de cuatro nenas. Esta persona, cuando estaba en tu casa, ¿te reconoció el hecho o te lo seguía negando? Totalmente lo reconoció. Pedía, por favor, que cese con mi actitud reconociéndole. ¿Lo pudiste grabar o algo como para tener testimonio o no te alcanzó? No, ni lo pensaste. No, ni lo pensé, no dieron los tiempos. Digamos que tenía las manos ocupadas. Claro. Uh-huh. Esto te está tramitando entró por fiscalía. Hablo del caso de la violación. Sí, sí. ¿Tenía más denuncias? Ayer me hice también presente para dar mi testimonial en la comisaría de la mujer. Tengo que destacar también el trabajo del oficial de turno que me atendió. se mostró más allá del uniforme que portan, mostraron mucha humanidad. Y ellos mismos reconocen que como fuerza actúan, pero que ellos mismos se sienten atados de manos por fiscalía. ¿Esta persona tiene más denuncias por este mismo caso o se van a acercar más personas a denunciarlo? Sabemos que hay más casos. Me nombraron un par de nombres de nenas, que bueno, no los voy a sacar al aire por su privacidad, obviamente. Pero no sé si las denuncias están radicadas. Sí sabemos que esta persona sufrió una serie de sucesos y acusaciones por parte de los papás y los daños que sufrió anteriormente en su vehículo. Te voy a hacer una pregunta, Francisco. Tu hija, que había concurrido a esa fiesta, entiendo que era una fiesta que la habían invitado de una amiga, compañera, ¿ella ya lo conocía al fotógrafo? ¿Era alguien conocido en el medio, entre las quinceañeras? Lo tenía visto, no por su cumpleaños. El momento del cumpleaños de mi nena, yo estaba internado, inconsciente, en coma, un accidente que había tenido, pero ella ya, típico cuando llegan a esa edad, ¿qué pasa? Van recorriendo distintos cumpleaños de sus distintos compañeritos y amiguitas. Claro, quiere decir que había estado, este fotógrafo había estado en otras fiestas. En otras fiestas. Claro. Sí. Donde es muy habitué en ese hotel. Muy habitué del hotel. Sí, es como que el hotel le designaba esa labor. Francisco, te agradecemos muchísimo tu testimonio y bueno. No, por favor. Lo único que voy a pedir que toda mamá, papá, que haya sabido de que sus hijas sufrieron un abuso o algo más que un abuso de señor Franco Rossi, por favor, se arrimen a la Comisaría de la Mujer o a Fiscalía para que la causa de él tenga más peso y le podamos poner presión a los fiscales que están de turno con este tema. Francisco, te agradecemos muchísimo.